Bueno, tela de interesante. Y nosotros mañana volvemos a las 4 en Canal Sur Radio con la gran jugada y con todos los partidos de primera, segunda, grupo cuarto, segunda B, tercera y todo lo que nos echen. Gracias por su compañía. Buenas noches. Estamos en Andalucía. Estamos contigo. Canal Sur Radio. Aquí estamos. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Atrapados en la red. La ventana pública de Internet, el patio comunitario del planeta, permite que algunos seres humanos alcancen fama internacional y otros sean vilipendiados mundialmente. Internet tiene muchas ventajas, no cabe duda, pero existen algunos inconvenientes. El acceso libre a Internet permite que cualquier persona pueda colgar en la red cualquier vídeo, fotografía o texto que deje en mal lugar a otra persona. De la noche a la mañana pasamos a ser parte del circo mediático, somos el principal motivo de diversión y nos situamos en primera plana y además sin nuestro consentimiento. Cualquier enemigo o amigo imprudente puede mostrar nuestras vergüenzas y convertirnos en famosos a la fuerza. Estamos expuestos a grabaciones espontáneas mostrando cómo nos hurgamos la nariz, tropezamos torpemente en la calle o nos dan una paliza. Internet se ha convertido en una nueva diversión donde gente anónima coloca a disposición del público momentos íntimos y privados de la vida de otras personas. La diversión a costa de otros siempre es un recurso para las vidas mediocres. Es, por supuesto, mucho más saludable reírnos de nosotros mismos y con los demás que reírnos de los demás, pero esto forma parte del género humano. Lamentablemente, la crueldad y la indiscreción es un defecto cada vez más extendido. Estamos más dispuestos a propagar las faltas de nuestro prójimo que a disculparlas. De hecho, mucha de nuestra programación televisiva consiste en airear los trapos sucios de los famosos. Calumnias, infamias, todo vale para mantener la atención de una audiencia ávida de las peores sensaciones. Afortunadamente, Dios nos enseña otros caminos, otras formas, otros comportamientos. La discreción forma parte del carácter divino. No todo se puede preguntar. No todo se debe saber, ni todo se puede decir. Los abogados y los médicos están obligados a mantener el secreto profesional. No pueden revelar datos confidenciales de sus clientes. Los cristianos también estamos obligados. Tenemos el deber de guardar nuestros labios de todo chisme y de toda crítica. Tenemos la obligación de no hablar de nadie a sus espaldas. Por el contrario, somos llamados a elogiar las virtudes de los que nos rodean. Asimismo, estamos comprometidos por la palabra de Dios a guardar y silenciar toda información que pueda resultar perjudicial para el honor de otras personas. Tenemos la responsabilidad de ser discretos y no participar en los pecados ajenos. El Salmo 1 dice que feliz el hombre que no sigue malos consejos, ni camina con malas compañías, ni en silla de los que hacen escarnio se ha sentado. Nuestra felicidad depende de seguir los consejos y las directrices de Dios. Puede que a simple vista no parezca algo tan divertido, pero de seguro traerá mucha más bendición a nuestra vida. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla. Código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias.

Hay que haber vivido mucho para cantar así, para escribir canciones semejantes. Simone Bettencourt, nacida en Salvador, la capital del inmenso estado brasileño de Bahía. Hay más. Gracias a usted, señor Murado. Soy Pepe de Granada. Quería escuchar una canción para el viernes y otra para el sábado. La primera, El abuelo fue picador, de Víctor Manuel. Y la segunda, de Karina, Tú y yo, que me trae recuerdos cuando era pequeñito. Es una suerte ya tener unos años. Muchas gracias a usted. Un placer. Adiós. Sentado en el quicio de la puerta. El abuelo Víctor en directo. El titillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano. Que recuerdo su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada, o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón. Se ha sentado el abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada. La mirada clavada en la montaña es su amiga más fiel, nunca le engaña. Temblorosa la mano al bolsillo, rebuscando el tabaco y su librito, y al final, como siempre murmurando, que María le esconde su tabaco. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón. ¡Qué su vida! El asturiano Víctor Manuel. El abuelo Víctor en directo. Esto es A la Carta en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, la música que ustedes quieren escuchar. 900-844-643 y 954-46-7057. Hola, Juan Antonio Jurado, quiero escuchar una canción que me gusta mucho de Julio Iglesias, que se llama Guantolí. Y le doy las gracias por todas las canciones que me estáis poniendo y por el programa tan bonito que tenéis. Gracias a ustedes, un placer para nosotros. Esta es esa canción, la de Julio Iglesias. Es uno de sus primeros éxitos. Una vieja canción perdida en el tiempo que vuelve esta noche aquí a Canal Sur Radio. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo. muriendo de ti, como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás Wendolin, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Participante en Eurovisión, exactamente la edición del año 1970. Más llamadas. Sí, hola, soy Manuel. Hola, Manuel. Buenas noches, Juan Antonio. Quisiera escuchar la canción de los Mother Talking Airline. Espero haberlo pronunciado bien. Gracias. Vamos a ver, muy bien. Hacía muchísimo tiempo que yo no escuchaba a Mother Talking. You are my heart, you are my soul. Él es mi corazón y eres mi alma. Seguramente la recuerdan. Éxito hace muchos años y vuelve aquí a La Carta en Canal Sur Radio, disfrutando de la vida, de la música, de sus recuerdos, de sus canciones favoritas, cada madrugada en el fin de semana, sábados y domingos, exactamente hasta las 4 en punto. You're my soul, I'll be holding you. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, staying with you together. My heart, you are my soul. Eres mi corazón, eres mi alma. Un dúo alemán, Modern Talking, nacido en la escena berlinesa del dance pop en el año 1983, gracias a Dieter Bohlen, entonces compositor y productor de la compañía discográfica Intersound, y el vocalista Thomas Anders. En el 84 editaron el primer single. Este, 3 años después, llegó Jerónimos Cadillac, que también fue éxito aquí en España. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Juan Antonio, que soy la muchacha de Let It Be de los Beatles. Muy bien. Que es mi cumple, ¿vale? Adiós. Adiós, felicidades, Let It Be. Los escarabajos de Liverpool. De nuevo presentes en este programa. Esto es A la Carta. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Canción de los Beatles, una de las más interesantes, más conocidas, más famosas, junto con Get Back o The Long and Winding Road, de un disco que se llamaba exactamente igual. Estamos situándonos en el año 1970. Fue número uno en los Estados Unidos como sencillo, aquel disco pequeñito con un agujero más grande de lo normal, más grande del LP, y que giraba en el giradiscos a 45 revoluciones por minuto, como todo el mundo recuerda. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. A través de varias vías de comunicación. Ya saben que también tenemos Facebook y Twitter. Wake, a través de Twitter, @-a-la-carta, dice: buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches, Wake. ¿Podrías poner a Andrés Calamaro con Para No Olvidar? Con él, con Andrés Calamaro y con Wake, con su música, concluimos nuestra primera media hora en esta edición. Tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. A esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Por ahora, sentimentalmente nuestro por ahora, he sentido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. Lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido, de un tiempo olvidado, ha venido el recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado, como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Una de la madrugada. Noticias. El joven que el viernes perpetró una de las peores matanzas escolares en Estados Unidos iba armado con varias pistolas y un rifle semiautomático y disparó a quemarropa a sus víctimas, 20 niños y 7 adultos. Solo una persona herida ha sobrevivido a los disparos. Las autoridades han confirmado esta noche que los menores fallecidos tenían todos 6 o 7 años.